10:47 minutos en este Día Mundial de la Radio. Nosotros aquí desde Radio Briqué vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es informándoles de todo lo que ocurre en nuestra localidad. Y precisamente vamos a quedarnos con esa última hora en torno al Carnaval de Briqué. Ya hemos comentado en otras ocasiones a lo largo, de lo que ha sido el desarrollo de las diferentes fiestas, entre ellas esa retransmisión especial que le ofrecíamos con motivo de la presentación de las agrupaciones del Carnaval de Briqué. Los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Antonio Vega iban a ser los encargados de decidir en esta ocasión, en esta edición, a quién correspondía la aguja de oro, al mejor tipo de carnaval. Un premio que desde hace años se falla por parte de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. En concreto, desde el año 2005 lleva a cabo esta iniciativa el colectivo vecinal, con diferentes modificaciones y precisamente con novedades este año, ya que han sido los propios directivos de la asociación los encargados de fallar el premio. Ellos participaban en las diferentes presentaciones de las agrupaciones del carnaval de este sábado para conocer de primera mano el tipo de los 9 grupos que se presentaban en nuestro carnaval y para de esa manera poder decidir a quién otorgaban el premio. El premio ya lo han otorgado y nosotros lo damos a conocer aquí a través de la sintonía de Radio Briqué, como siempre hemos hecho, y lo vamos a hacer con Antonia Gil, que es portavoz de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Antonia Gil, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues siempre después de la retransmisión del FATOU tenemos nosotros una cita pendiente con la Asociación de Vecinos Antonio Vega, que es la que falla este premio que otorga precisamente, al mejor tipo de carnaval, una aguja de oro, que en este 2018 va para Antonia. Pues va para los pastores. Pues sería el grupo, en este caso la comparsa de Atanasio Villalba y de Óscar Núñez, que se lleva esa aguja de oro al mejor tipo de carnaval 2018. Cuéntanos, Antonia, porque ayer hablábamos contigo para ver si ya se sabía, si podíamos dar a conocer el fallo, pero me decías que había que reunirse, ¿no? Porque las novedades este año, al introducir que la decisión corre a cargo de la propia Asociación de Vecinos, ha hecho que, primero tengáis que realizar una especie de reunión, ¿no?, entre los directivos para decidir. Cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso y el motivo también de la elección. Pues mira, el no decirte ayer cómo iba, ¿sabes? Pues todas nos hemos ido a verlo, porque no hemos podido. Pero las que han ido, pues nos teníamos que reunir, así que hicimos un pleno ayer tarde y lo sacamos a ellos. Tuvimos los que fueron, aprobaron a los pastores, y los demás también, unanimidad, ahí ha habido unanimidad, ¿sabes? Uh-huh. Todos hemos estado de acuerdo. Todos habéis estado conformes, ¿no? Sí, todos hemos estado conformes, porque van todos muy bien, todos muy, muy bonitos, pero a ellos son los que hemos sacado y esos son los que se han adjudicado la aguja de oro. Uh-huh. Y me decías que por unanimidad, no sé si ha habido diferencias a la hora de decir, a mí me gusta más este otro grupo, a mí me gusta aquel. ¿Ha habido una puntuación? Lo digo para saber quién ha quedado primero, segundo, o todos directamente decidieron, la comparsa a los pastores y a ellos hay que dárselo y nada más. Sí, así ha sido, porque ya te digo que ellos ya venían aprobados de que esto era lo que más habían gustado, aunque todos habían estado bien, y además estuvimos viendo que ellos lo cogieron, ¿sabes?, y lo estuvimos viendo aquí en el pleno, y la verdad es que son a nosotros los que nos ha gustado, casi unanimidad, que no ha sido, vamos a votar por este ni por el otro, no, esa ha sido unanimidad, y a ellos son, que todos van bien, ¿eh? Y los felicito a todos, ¿eh? Estupendo. Este año se ha cambiado, se ha modificado la manera de fallar el premio. En otras ocasiones, los últimos años en realidad, recordemos que era mediante votación popular, se repartían esas votaciones entre el público, y era el propio público del espectáculo, de la presentación, quien decidía el tipo que más le gustaba. Era una cuestión de opiniones personales, y este año se ha optado por cambiar la fórmula, ¿no? Sí, pues se ha cambiado, te voy a decir por qué se ha cambiado. Porque mira, algunas decían, claro, si es que se las da a la familia de este, si es que se las da, y siempre, y como es de aquí de la barriada, la aguja de oro, Claro. Es de la asociación. Pues dijimos, pues mira, la presidenta misma dijo, mira, vamos a hacerlo así y ya está. Y luego nos ponemos de acuerdo a ver a cuáles son los que más nos han gustado. Uh-huh. ¿A ver lo que es? Claro. Porque mira, también teníamos que, mira, dábamos los votos. Ahora, uno nos daba los papeles, otro no nos daba los papeles, otro decía, en tal lado te lo dejo, en tal sitio te lo dejo. Y estábamos esperándolo a la puerta y unos cogían por un lado y otros cogían por otro, ¿sabes? Sí. Y teníamos que, porque tú sabes que siempre te lo hemos dado al otro día o al otro. Exactamente. Uh-huh. Porque no lo hemos podido recoger todos juntos. Uh-huh. Pues es hasta así y es mejor así. La verdad es que sí que era un poco difícil. Tenía una parte positiva lo de la votación popular y era el hecho de que, bueno, a ver, cada uno puede opinar de una manera diferente. Hay que fiarse además también del criterio del público que está allí, ¿no? Por eso es votación popular, como siempre decíamos. Claro. Y tenía, bueno, pues eso era un poco lo positivo, ¿no? Mirándolo en ese aspecto, que eran alrededor de 20 votos los que se repartían. Era una cantidad siempre importante. Siempre eran unos 20 votos, sí. Pero, por otro lado, bueno, pues tenía ese inconveniente que tú nos has relatado anteriormente, ¿no? Las quejas que podía provocar y demás, y la dificultad para después recogerlos. Claro, y muchos, tú sabes lo que hacían, que a lo mejor ponían el uno y luego hacían así, lo botaban y ponían otro. Claro. O a lo mejor ponían dos veces el mismo, otro, o a lo mejor borraban dos, ¿sabes? Claro. Y así no se puede hacer unos votos, mujer. Claro, tú dices, ¿esto qué hará? ¿Voto nulo o voto blanco? ¿Qué hombre, esto, no? Claro, ¿ahora qué ponemos? Claro. Pues siempre poníamos a ver qué más votos tenía, además del luego. Que ahí estaban los papeles. Bueno, nunca quisieron mirarlo los que estaban, pero ahí colgados estaban los papeles para que los miraran. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, perfectamente, vamos. Pero, exacto. Nosotros, pero que, sí, eso es lo que pasaba. Claro. Era complicado, ¿no? De esta manera, sin sí, embargo... Sí, era complicado. Sí que tenía esa parte positiva también. Ahora, al determinarlo la propia junta directiva, pues tiene también su parte buena y su parte mala. Su parte buena es que la organización es mucho más sencilla porque todo corre a cargo de vosotros. La parte negativa es que la responsabilidad es para vosotros, Antonia. Pero es que siempre ha sido para nosotros la responsabilidad. También, es verdad. Esto es así, desde luego. Porque yo me acuerdo que un año hasta porque le dimos la aguja de oro a unos chavales de aquí arriba, pues decían, claro, porque son de la barriada, porque esto, porque se liaba, ¿sabes? Pues así vamos y nosotros nunca miramos ni a esto ni nada, sino miramos el que mejor ropa lleva, el que mejor la representa, que hombre, porque es al traje, al que se le da la aguja de oro, no es a los cantes. Exactamente, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que habéis valorado vosotros en esta edición del 2018 para otorgar el premio a los pactores? ¿Qué es lo que ha llamado más la atención? Porque las coplas evidentemente no, pero estamos hablando de una aguja de oro al mejor tipo. No solo quizás hay que tener en cuenta el disfraz, sino también la manera de hacer tipo. ¿Eso lo tenéis en cuenta vosotros? ¿Lo valoráis? Claro, sí. También se ha tenido el modo de moverse, el modo de la representación, todo eso. Todas esas cosas se tienen... Bueno, pues la comparsa, siempre la verdad es que si echamos un vistazo atrás en las ocasiones en las que se ha entregado esa aguja de oro al mejor tipo de carnaval, pues las comparsas son las que se llevan la palma en realidad, ¿no? Porque siempre se dice que es las que más cuidan su tipo y bueno, pues eso después también se premia, ¿no? A la hora de... No obstante, ha habido ocasiones en las que también las chirigotas han obtenido ese reconocimiento. También ha sido chirigota la que se las llevamos, ¿eh? Por ejemplo, el año pasado, en los últimos años además, de hecho, ¿no? El año pasado se llevó la aguja de oro, vamos a recordarlo, Antonia, si te parece, los Clini Boo de Lian City, que es la chirigota de Ismael García, además lo que tú decías, la chirigota de Lian Champó, que pues gustó a ese tipo. En 2016 se llevó el premio Las Niñas de la Beli, la chirigota del Rebaje. Ay, sí, me espero. Y bueno, pues fue la aguja de oro al mejor tipo de carnaval. En 2015 se otorgaba a una comparsa, la de las niñas, las que tiran por arribita. Ellas se llevaban La primera vez que se dieron también se fue a las niñas. Sí, sí, en 2005 Aquelarre, que fue el grupo de las niñas, también se quedaba con la aguja de oro. Luego repasando, por ejemplo, en 2006... se daba la aguja de oro a la comparsa de Siete Villas, comparsa precisamente también relacionada con Atanasio Villalba y con Óscar Núñez. En 2007, la chirigota Los Carreteros. En 2008, la chirigota Los del Barrio tenían el premio. En 2009... comparsa, de nuevo Las Niñas, con cantacuentos, recordamos ese tipo. Nos gustó mucho también el tipo de deidad de la comparsa de Las Niñas, que obtuvo el premio en 2010, y la comparsa ya de Óscar Lendevir los tenía en 2011, con ese tipo que nos recordaba el Señor de los Anillos. En 2012, Las Niñas con Iboria, esas guerreras que se nos presentaban en el Fatou, que también estaban impresionantes. En 2013, de nuevo Óscar, con Los Invisibles. Y en 2014, dando la nota, de nuevo Las Niñas también obtenían el premio. Ha habido años en los que se la han ido turnando, comparsa de Las Niñas, comparsa de Óscar, o bueno, también, por ejemplo, Atanasio en 2016. Sí, bueno, los que, hombre, yo creo que se le da a los que mejor llevan la ropa, yo lo veo así, desde luego. Y este año, 2018, pues la comparsa Los Pastores con ese tipo que nos recordaba, bueno, pues precisamente a esa especie de druida, ¿no? Definíamos nosotros cuando estábamos ofreciendo la retransmisión desde el Fatou, que, bueno, pues está muy vinculado a la naturaleza, unas especies de brujos, de druidas que cambiaban, bueno, pues coplas de carnaval, ¿no? En este caso, que es lo que querían, obtener esa sonrisa, ¿no? De la gente a través de sus letras y su copla de carnaval, llevando, bueno, pues esa ilusión, ¿no? Y el amor por la fiesta. Es lo que nos ofrecía la comparsa Los Pastores, la comparsa. Eso gustó mucho por eso, por la forma de estar, por la forma de, hombre, de representar su ropa, por todas las cosas como se menean. Bueno, los otros también lo hacen muy bien, ¿eh? Que todos lo hacen bien, que no vamos a quitarle mérito a ninguno, porque es así, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero esta, pues bueno, esto fue lo que más gustaron y ya está. Y que se lleva, por tanto, la comparsa Los Pastores, esa aguja de oro, al mejor tipo de carnaval. Nosotros después vamos a escuchar la presentación de la comparsa antes de despedirnos, pero Antonia, aprovechando que ya que estamos hablando contigo y que estamos hablando de la participación de la Asociación de Vecinos Antonio Vega en el Carnaval de Ubrique, pues tenemos que preguntarte por esa jamoná, cómo se desarrolló, y también pues por las diferentes noches de carnaval que vais a tener o que estáis teniendo ya en Antonio Vega, cuéntame. Pues todavía no estamos teniendo, bueno, y ahora te hablo de la jamona. Todavía no estamos teniendo ninguno porque se tienen que poner de acuerdo también con la presidenta. Y ya ella llamará. Y bueno, y yo digo que todo el que pueda subir o el que quiera subir, no tiene más que ponerse de acuerdo con ella, decir, mira, tal día vamos a subir, y suben dos, tres o cuatro, los que sean, que aquí van a ser bien recibido como siempre han sido, que no es que va a ser ahora una, sino como siempre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y desde aquí lo invito a todos. Ya yo creo que la presidenta se pondrá de acuerdo con ellos también. Para ir concertando, ¿no?, esos encuentros y poder también disfrutar del carnaval desde la Asociación de Vecinos Antonio Vega. ¿Y la jamoná qué tal? ¿Cómo marchó, Antonia? Pues la jamoná muy bien. Solamente que terminó de seguía. Terminó demasiado sería pronto. Por el frío, sería por no sé por qué, porque hasta ellos traían hasta poquillas ganas de cantar, ¿no? Cantaron más que tres cositas y se iban y ya está, ¿sabes? Pero vamos, que escapamos, bueno, que estuvo muy bien, estuvo muy bien. Más tarde se movió un frío ahí como para estar ahí, ¿sabes? Claro, y la gente, bueno, pues huyó corriendo, ¿no? Porque sí que... Digo, anda que no. Poco se puede hacer. Al menos no llovió, sí que el tiempo acompañó. No llovió. Además se consumió todo lo que traímos y todo estuvo muy bien. Claro que sí. Bueno, pues la noticia del día en cuanto al carnaval en la jornada de hoy es para el fallo de esa aguja de oro, el mejor tipo de carnaval que concede la Asociación de Vecinos Antonio Vega y que, tal y como nos contaba Antonia Gil, pues ha ido destinada a la comparsa Los Pastores, comparsa fusión de Óscar Núñez con Atanasio Villalba. Ambos grupos han creado este año Los Pastores y, bueno, pues precisamente son los que se llevan esa aguja de oro al mejor tipo de carnaval. Nosotros vamos vamos a quedarnos con esta agrupación y lo vamos a hacer pues escuchando su presentación para que nos expliquen ellos mismos el tipo de los pastores. Bueno, Antonia, que dime, desde aquí los felicito a todos y que los invito a que suban, ¿vale? Pues con esa invitación nos vamos a quedar y nosotros agradecemos a Antonia Gil que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brica. Antonia, muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros también lo agradecemos a ustedes. Gracias, muy buenos días. Gracias, buenos días y adiós. Radio Brique, 30 años de carnaval.